Advanced Music. Junto al ministro de Reggaetón, Fernando. Arriba, nena, mantén la frente en alto, mira, no te detengas. Sube las manos arriba, nena, vamos a hacer que te respeten, morena. Sube las manos arriba, nena, mantén la frente en alto, mira, no te detengas. La mujer no es un objeto, quédate quieto. Si vas a hablarme de ella, debe hacerlo con respeto. Y que te quede claro, aunque te suene raro, ¿quién era la mujer que te curó el catarro? Si de pequeño ella te arrullaba, no me vengas con el cuento que ya no te acuerdas nada. Pero te da lo mismo, sigues en el machismo. Tu mente está cerrada y no te sales del abismo. Así que calma, calma, que no panda el único. Defendiendo a la mujer, yo soy el número 21. Sin complejos en el espejo, el que nunca haya consejo, nunca llega viejo. Las mujeres son divinas, son perlas finas. Pero si ellas no estuvieran, este mundo no camina, no progresa, ni endereza. El universo estaría caminando de cabeza. Ellas ponen orden donde quiera que se encuentren. Y un angelito lleva 9 meses en su vientre. Entiéndelo, ellas son las que se bajan. Yo no tengo razones para venir a darte pajas. Si tienes duda, si quieres te lo explico. Pero si no me entiendes, otra vez te lo repito. Suavecito, con dibujitos. Pero trata de entenderme, aunque sea un poquito. Mi eterna primavera siempre será primera. Mujer de Guatemala, mi respeto ya de veras. Con palabras sinceras, te une mil maneras. Mujer de Guatemala siempre va a ser la primera. Préndele candela, préndele candela, préndele candela. A la mujer se le respeta. Préndele candela, préndele candela, préndele candela. A la mujer se le respeta. No te confundas, esto es Fernando. Sube las manos arriba, nena, vamos a hacer que te respeten, morena. Sube las manos arriba, nena, mantén la frente en alto, mira, no te detengas. Sube las manos arriba, nena, vamos a hacer que te respeten, morena. Sube las manos arriba, nena, mantén la frente en alto, mira, no te detengas. Mira lo que te digo yo, verás que tengo razón. Cuando canto mi canción, que rota del corazón. Esto no es un vacilón, esto es más que músico. Esto es una bendición, pero viene el reggaetón. Tom, tom, está tocando la puerta, alerta. Con tu mente despierta. En este mundo la moral está muerta. Alma sedienta, que están desiertas. Sale presumiendo en los videos, las mujeres, los carros y el dinero. Ni con ellos mismos pueden ser sinceros. Casaqueros, mentirosos, bochincheros. Día a día, con su eterna fantasía de mentira, alucinación y tontería. ¿Quién diría que esto pasaría? Que a la mujer como objeto utilizaría. Yo sé bien que lo que digo no te va a gustar. Que a las damas se les tiene que respetar. Si no conoces al respeto, te lo voy a presentar. Voy a aclarar que tú no puedes madurar. Les guste o les disguste, vamos a hacer un ajuste. No te me asustes, que esto urge. ¡Urge! Cásate de tu lugar. Tú te lo mereces, te lo vamos a dar. A la princesa más hermosa de este planeta les dedico mi canción con esta letra. Sin doble sentido, realidad concreta. La mujer es una dama y se le respeta. A la princesa más hermosa de este planeta les dedico mi canción con esta letra. Sin doble sentido, realidad concreta. La mujer es una dama y se le respeta. Vamos a hacer que te respeten, morena. Sube las manos arriba, nena, vamos a hacer que te respeten, morena. Sube las manos arriba, nena, mantén la frente en alto, mira, no te detengas. Sube las manos arriba, nena, vamos a hacer que te respeten, morena. Sube las manos arriba, nena, mantén la frente en alto, mira, no te detengas. Esta es la primavera, siempre será primera. Mujer de Guatemala, mi respeto ya de veras. Con palabras sinceras, te une mi manera. Mujer de Guatemala, siempre va a ser la primera. Candela, prendele candela, prendele candela. A la mujer se le respeta. Prendele candela, prendele candela, prendele candela. A la mujer se le respeta.